Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Pues mire, no cabe duda que el gobierno de la República, el gobierno de Peña Nieto, ha soltado una campaña perversa, yo digo malvada, haciéndole creer a la gente que no se informa más que a través de los canales de televisión, Televisa, Televisión Azteca, periódicos oficialistas, que hay desabasto de mercancías en Oaxaca y en varios municipios de esa entidad. Esta es una campaña muy perversa para hacerle creer a la gente que no se informa, que no tiene más que una sola fuente de información, que proporciona datos falsos, también las declaraciones de algunos empresarios exigiendo mano dura, exigiendo que no haya gasolina en el estado. Bueno, esto es inaudito. Esto es inaudito y le voy a usted explicar por qué. Estoy viendo las fotografías que aquí tengo. No sé si se alcance a ver, Danielita, esta fotografía que tengo aquí en el periódico La Jornada. ¿Sí se alcanza a ver? A ver, ahí se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Bueno, es una fotografía de una, es de mercados de la capital del Istmo de Tehuantepec. Están abarrotadas de mercancía y conste, son tiendas oficiales, es de Diconsa. Aquí hay otra, a ver si se alcanza a apreciar, más reciente, que publica el último número de la revista Proceso, en donde también se puede ver con mucha claridad que los mercados están totalmente abastecidos de frutas, de verduras, de legumbres. Inclusive, reporteros de Proceso hicieron un muestreo de precios. Están los precios mucho más baratos que en las tiendas del Distrito de la Ciudad de México o de los Walmart que existen allá en Oaxaca. Esto ha sido una campaña muy perversa, muy deshonesta. Y le voy a explicar por qué no solo son las fotografías que estamos apreciando, no solo son los reportajes de la revista Proceso que mandó un grupo de reporteros para cerciorarse si efectivamente en Oaxaca hay desabasto, tanto en tiendas de pequeños comerciantes como en Diconsa y Liconsa. Resulta que aquí encuentro unas declaraciones que considero son importantes para que usted las conozca. Aquí vienen, dice, mire, el propio encargado de la gerencia de Diconsa en la entidad, me refiero a Oaxaca, Omar Hernández, reportó que de las 2.457 tiendas que la empresa tiene en el estado, 1.000 se encuentran surtidas al 70% y se concentran mayormente en la región Istmo y Mixteca. Y él mismo dice, repito su nombre por si usted lo quiere verificar, Omar Hernández, él es gerente de Diconsa en la entidad en Oaxaca. Dice, la mercancía continúa entregándose a todos los puntos y para evitar los bloqueos carreteros, iniciamos la entrega de producto por las noches e incluso se han hecho en lanchas o mediante burros. En un recorrido por mercados de valles centrales donde está la capital del estado, se pudo apreciar gran cantidad de verduras, frutas y legumbres. Los locatarios aseguraron que lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación no son más que mentiras, ya que no existe desabasto. Pues aquí están las fotografías de mercados de allá. Por ejemplo, estoy viendo aquí un mercado de la capital oaxaqueña que está en la calle Vaca Calderón, abarrotado de cebolla, papa, jitomate, pues lechugas. Esto, repito, esto es una. Ah, aquí vienen otras declaraciones muy interesantes. Juan José Galguera, gerente de la planta de leche Liconsa en Oaxaca. El otro fue Diconsa, este es Juan José Galguera, gerente de la planta de leche Liconsa en Oaxaca, informó que en los valles centrales solo hubo desabasto el 20 y 21 de junio, pero actualmente en las 188 lecherías de la capital y pueblos conurbados hay abasto sin restricción y sin contratiempos. Bueno, esto es en la central de abastos de Juchitán, por ejemplo, formada por unas 350 locales que venden al mayoreo y menudeo productos de primera necesidad como huevo, azúcar, frutas y verduras y carnes y mariscos, los comerciantes manifestaron que no hay desabasto. A veces se demora un poco la entrega, pero esto es muy normal que acontezca, pero no es debido a los bloqueos de los profesores. Ah, de lo que sí hay desabasto es de Coca-Cola y de productos chatarra, pero a los demás los están dejando pasar. Según, mire, aquí tengo también otra declaración muy interesante de un alto funcionario de esas empresas. Creo que es el gerente general. Desde luego usted tiene sus oficinas en la Ciudad de México. Por aquí lo tenía yo ya localizado. Dice: tampoco ha sido la resistencia en los diferentes puntos donde presuntamente hay bloqueos, que el viernes 1 de julio el propio director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, oriundo de Oaxaca, declaró que ese día hubo un abasto eficiente tanto en la capital de la entidad como en los valles centrales y en la zona de los Xica en la Sierra Sur. Entonces, dicen otros habitantes de la zona y comerciantes, la versión que han dado los medios de comunicación, sobre todo las televisoras y el propio gobierno federal, es totalmente falsa. Dice, en Cimatlán, por ejemplo, el kilo de jitomate, papaya, papa cambray, mango, manila y chile serrano costaba 10 pesos. En contraste, Walmart cadena vendía el kilo de jitomate a 37 pesos, el de papa cambray a 26.90, el de mango manila a 15.90 y el de chile serrano a 26.90. Bueno, esto es una estrategia, yo no le llamo solamente burda, perversa, deshonesta del gobierno federal, en contubernio con los medios de comunicación a su servicio, para hacerle creer a la gente que hay desabasto de mercancía. Y además, hasta hicieron un montaje espectacular donde aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional transportaban mercancía como si estuvieran en un estado de guerra. Yo les pregunto, ¿por qué ese apoyo ficticio que dieron ahora, escenográfico, no lo hacen permanentemente cuando hay comunidades que no tienen ni qué comer, ni qué llevarse a la boca? ¿Por qué solo lo hacen ahora? ¿Por qué el farsante este de Meade, que es el secretario de Cedesol, hizo todo este montaje? Pues son las instrucciones que le dan, es lo que le ordenan que haga. Así es que no crea usted en estas mentiras. Yo siempre insisto, hay que razonar, hay que pensar. Y tomando el tema del diálogo, no hay ningún diálogo. Eso no es diálogo, es un montaje nada más, porque el gobierno de Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, finge que se están cumpliendo con todos los aspectos que deben de ser tocados. Es decir, un diálogo. ¿Para qué? Para después decir, hay intransigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y nos vemos en la necesidad de utilizar la fuerza pública, como en el 68. ¿Se prepara eso? ¿Se prepara eso? O sea, preparan a la opinión pública para que mansa y estúpidamente acepte que si hay una represión brutal y salvaje como se dio en el 68, es correcto. Eso es aplicar el Estado de Derecho. Lo que pasa, un alumno me preguntaba, oiga, profesor, ¿y desde cuándo, desde qué fecha cree usted que Peña Nieto está en el ojo del huracán? Le digo, evidentemente desde el escándalo de su corrupción personal y familiar de la Casa Blanca. Ahí se desplomó la imagen de Peña Nieto. Ahí se le perdió confianza a este señor Peña Nieto y además ha sido motivo hasta de insultos de parte de algunos prelados de la Iglesia Católica, como el obispo de Culiacán. Entonces, ahí empezó una caída estrepitosa con el asunto de la Casa Blanca, que documentó perfectamente Carmen Aristegui y sus reporteros investigadores. Le detectaron, ¿por qué? Pues porque la señora, a su esposa, la gaviota, se le ocurre que le hagan una entrevista, un reportaje en esa mansión, y se publica en Hola, cae en manos de periodistas de investigación del grupo de Carmen Aristegui, y lo exhiben. Seguramente, a mí no me queda la menor duda, que esa Casa Blanca es un soborno que el señor este Hinojosa Cantú le entrega a Peña Nieto a cambio de más contratos para obra pública. Carreteras, yo no sé cuántas cosas, presas, esto es muy, muy grave, esto es gravísimo, le voy a explicar por qué. En este momento, y así se los explico a los alumnos, el gobierno de Peña Nieto está en un desprestigio total y absoluto. No hay forma, no hay forma de que recupere la credibilidad. Le quedan solamente 2 años de desgobierno. Y eso es riesgoso porque no tiene ya capacidad para dialogar. Nadie cree en él. No, ya no sabe él ni qué hacer. Entonces, ¿eso a dónde lo puede conducir? A una medida desesperada de parte del gobierno de Peña Nieto para utilizar con brutalidad y salvajismo la fuerza bruta, que yo no le llamo fuerza pública. Luego estoy leyendo aquí la portada de la revista Proceso en su número más reciente, donde aparece Miguel Ángel Osorio Chong y dice él unas palabras que dice el gobierno. Bueno, dice que han llevado a cabo, han agotado todas las posibilidades de un diálogo, pero que todo tiene un límite, que todo tiene un límite y que seguramente ese límite ya se está agotando. ¿Qué quiere decir con esto el secretario de Gobernación? ¿Que van a echar a la calle al ejército mexicano? Yo creo que los altos jefes del ejército deben de razonar, primero piensen en México. No se presten a la defensa de intereses extranjeros. Ya también el ejército ha sido arrastrado a un gran desprestigio desde el régimen de Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto. Sería el acabose que el ejército o la policía federal llevara a cabo una estrategia de masacrar ya no solo al magisterio, Ya no se trata solo de un movimiento magisterial. Esto se ha convertido en un problema social porque se han unido muchos grupos. Y yo estoy en desacuerdo con la forma en la que ha venido manejando el gobierno el asunto este. ¿Qué nos prometieron? Que con las reformas iba a haber beneficios para todos. ¿Cuáles beneficios? Acaba de aumentar el precio de la gasolina, todo está más caro. Todo se le complica. Hay un recorte en el presupuesto federal que va a afectar fundamentalmente al sector educativo y sobre todo a los sectores sociales. Esto es muy grave, pero más grave sería que Peña Nieto no le quedara otra salida porque no sabe encontrar salidas, no quiere, y sus compromisos, su sometimiento, bien decía un profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En este país manda el capital y el gobierno obedece. Y el gobierno azuza, así como usted lo escucha, a los medios de comunicación en contra de los profesores. Así es que estemos muy al pendiente que esta situación, si el gobierno no razona, no reflexiona y prefiere sacrificar vidas humanas de mexicanos a cambio de enfrentarse con dignidad a los intereses de empresas extranjeras, pues esto va a acabar muy mal. Y ese es todo mi comentario, y gracias, Danielita, por ayudarme.